verso de tu piel, amor, te amo. Estoy a tu merced, así te amo. Tan entregado vivo a este placer, atado, te amo. Soy parte de tu mundo tan extraño, tan lleno de sorpresas y milagros, un mundo que desborda mi razón. Te amo. Afuera la tierra va cayendo en mil pedazos. Estoy en el refugio de tus brazos, a salvo del dolor. Ya sabes, yo no bajaba estrellas para nadie. Hoy traigo desde el cielo hasta tu calle mi corazón. Tierra va cayendo en mil pedazos. Estoy en el refugio de tus brazos, a salvo del dolor. Ya sabes, yo no bajaba estrellas para nadie. Hoy traigo desde el cielo hasta tu calle mi corazón.